Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que ya todos me conocen, ¿cierto? Sí, Marcelo Pino, me acuerdo. Yo soy Fernando Martínez, del grupo de Física Atómica y Molecular de LIMIT. Hoy lo que les traigo es un temita que estábamos empezando a trabajar. Entonces, esto va a ser un poquito, bueno, contextualizar un poquito de los sistemas que vamos a tratar y algo muy resumido, sintético, de los estudios que ya hay hasta el momento realizados. Van a ir cubriendo que el tema es muy, muy interesante y en el último tiempo... Bien. ¿Perdón? Sí. ¿En función de qué se puso muy caliente? En función de su actualidad y su su utilización. Entonces, se denomina esta presentación estructuras secundarias del ADN, y en particular vamos a hablar de los G-tetrads y los G-cuadruplexes. Ahí estamos. Debiera cambiar. ¿Lo hacemos nomás? Bien, en principio vamos a ubicarnos en lo que es el ADN. Y vamos a diferenciar lo que son las estructuras primarias, porque yo menciono al principio estructuras secundarias. Entonces, primero definamos qué es una estructura primaria, cómo está compuesta la estructura secundaria y estructuras superiores. La estructura primaria del ADN no es otra cosa más que la secuencia de bases nucleicas con o sumadas al anillo de azúcar y al grupo fosfato. ¿Está? Toda esa primera secuencia, que sería ver alguno de los lados de esa doble hebra, es lo que se conoce como estructura primaria. Ya cuando se acerca una segunda hebra a esa primera hebra y se complementan las bases nitrogenadas a través de, ya sabemos, dos o tres enlaces de hidrógeno, en ese momento, cuando se la deja libre y que se acomode naturalmente, la molécula es que empieza a tener esa forma de doble hebra o doble hélice, que va a tener siempre asociado una serie de características como un surco menor, un surco mayor. Volví al anterior. Ok. Entonces, una vez que eso está formado como para meter todo ese material, toda esa molécula dentro del núcleo de una célula, cabe decir que el núcleo de una célula tiene 2 metros de ADN. Si se alarga toda la hebra, tenemos 2 metros de ADN. Y todo eso necesita ser acomodado de alguna forma para que entre en el núcleo de una sola célula. Entonces, de esa manera es que el ADN se asocia a un cierto número de proteínas como para ir enroscándose alrededor de esas proteínas. Esas proteínas con el ADN van a seguir adoptando otro tipo de formas, ¿sí?, de manera de ir comprimiéndose todo lo que se pueda para formar al final el cromosoma. ¿Ok? Entonces, al irse uniendo por las proteínas e ir adoptando distintas formas, es que se van a generar las estructuras que se conocen como terciarias. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver por qué es importante referirnos al cromosoma. Siguiente. Creo que todos tenemos la visión del ADN siempre de la misma forma, ¿no? La doble hélice, siempre la estudiamos de esa manera al menos y nos quedó eso siempre como la única forma en la que se puede presentar el ADN. Sin embargo, esto no es así. Nosotros ya conocemos la forma dúplex, ¿sí? Pero también podemos encontrar el G cuádruplex, ahora voy a decir qué es, el I motif, o en forma de triplex, o de G triplex. Bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a estar en el tipo de bases nitrogenadas que se unen. En la conformación que nosotros conocemos desde siempre, nosotros vamos a tener la unión de citosina, siempre con guanina, y timina, siempre con adenina. Eso en el ADN. Pero en el ARN, la timina se reemplaza por otra base que se llama uracila. ¿Ok? Que tiene la misma forma, una forma muy aproximada, la timina. ¿Ok? Bien. Ocurre algo. En la secuencia de ADN, no siempre lo que tenemos o lo que hallamos a cada paso son combinaciones de citosina guanina, timina adenina. Hay regiones del ADN que se caracterizan por tener ciertos pares de bases que se repiten muchísimas veces. Ciertos segmentos que se repiten muchísimas veces. Entonces la pregunta es, ¿qué hace ahí el ADN como para generar los pares? Bien, entonces va encontrando otro tipo de formas de unirse y siempre va a ser mediante enlaces de hidrógeno. Ahora, en el ADN o en la estructura que nosotros conocemos, la más normal, entre comillas, esos enlaces de hidrógeno se conocen como enlaces de hidrógeno Watson-Crick. Sin embargo, cuando vamos a otro tipo de estructuras donde la combinación o el apareamiento no es guanina-citosina o timina-adenina, vamos a encontrar otro tipo de enlaces de hidrógeno. Siguen siendo en su naturaleza enlaces de hidrógeno, pero reciben otro nombre como para diferenciarlos de los típicos enlaces Watson-Crick. Entonces, en el largo recorrido del ADN se pueden encontrar segmentos donde lo que predomina son secuencias de guanina, o bien secuencias de citosinas, o bien tenemos muchas timinas y adeninas, y eso va a dar lugar al triplex, por ejemplo. Y a diferencia del G-triplex, lo que encuentra el ADN en su secuencia, de manera repetitiva, son bases guanina. ¿Ok? Entonces, fíjense, ese tipo de conformaciones que vemos, ese tipo de apareamientos, no implican necesariamente hebras que sean distintas. No estamos hablando en el ejemplo, o en el caso de un G triplex o un G cuádruplex, que tengamos tres hebras distintas o de moléculas distintas interaccionando. Cuando miramos de cerca un cromosoma que está formado en realidad por dos cromátidas, el ADN en la célula lo que hace es formar una cromátida, es decir, un solo lado de este cromosoma o de esta estructura, ¿El cromosoma aparece en el momento de la replicación celular? Es decir, es una copia de lo que tiene en el otro brazo y durante la división celular esos dos brazos se van a separar. Una para cada célula. ¿Ok? Tiene una región específica. En los extremos del cromosoma encontramos unas estructuras que se llaman telómeros. ¿Cuál es la característica de estos telómeros? Bueno, están formados por una secuencia repetitiva y que se repite muchas, muchas veces. Secuencias de base guanina. Todas estas regiones que se forman y que se repiten muchas veces y están en muchas secciones del ADN, a lo largo del ADN, son calificados como regiones no codificantes del ADN, es decir, no contienen genes. ¿Está? Obviamente, si tenemos una hebra del ADN rica en guaninas, la otra va a ser rica en citocinas, la complementaria. A ver, ¿cuál es la función principal que cumplen los telómeros, o mejor dicho, estas secuencias repetitivas de ADN? Bueno, la pregunta es, pará, son no codificantes, no contienen genes. ¿Cuál es la función? Bueno, garantizar que en los extremos del ADN, se incluyan dentro de la replicación. Hay un problema. ¿Tengo un fibrón? Hay una cuestión. Imagínense que nosotros tenemos nuestra cadena y vamos a hacer la analogía con que estos son las vías de un tren. ¿Ok? ¿De qué se trata ese tren? Bueno, vamos a imaginar la locomotora transportando toda una maquinaria que es la encargada de generar la replicación del ADN. ¿Ok? Bien, si esta locomotora solo tiene vías hasta acá, entonces quiere decir que lo único que va a poder, en lo único que va a poder trabajar esta maquinaria de replicación es en esta zona. Si nosotros no tuviésemos, o mejor dicho, si el ADN no tuviese esta maquinaria necesaria como para, o este mecanismo como para extender las vías del tren, ¿qué va a ocurrir? Que esta parte de la secuencia no se va a replicar. Y si ocurre que esta parte de esa secuencia sí codificaba genes, ¿sí?, en cada replicación del ADN se va a empezar a perder información. Y si esa información eran genes, lo que se va a producir en cada replicación, o lo que va a ocurrir en cada replicación, es que se pierde información genética, y si se pierde información genética, eso va a llevar a la muerte celular. ¿Ok? Entonces, este mecanismo de generar secuencias que no codifican genes permiten que la maquinaria pueda trabajar y pueda replicar hasta el final, o al menos toda la información que es importante, o sea, la que transporta o la que tiene información genética guardada. Ahora, en la mayoría de las células existe una enzima que es la telomerasa, y es la que se encarga de ir reparando el daño que se produce con cada división celular. Fíjense que aunque la locomotora llegue hasta acá, hay parte de la información que siempre se va a perder. Y con cada replicación siempre se pierde un segmento más. Se pierde este, después se pierde este, después se pierde este, después se pierde el otro. Entonces, esta enzima es la encargada de, siempre en cada replicación, generar este extremo de vía adicional. Sin embargo, cuando vemos células especializadas, no tienen esa maquinaria, no tienen la telomerasa como para rellenar esos defectos que se dan en cada replicación. Y eso hace que en algún momento se pierda información genética, se pierdan genes. Y eso lleva a la muerte celular. Y hoy por hoy vieron que, o se estudia mucho, el efecto que eso genera en el envejecimiento celular. Tal es así que hay medicamentos que ya están disponibles en la farmacia que se aseguran de que toda esta maquinaria funcione. ¿Y para qué sirven? Para retrasar el envejecimiento biológico. Entonces, cuando se busca un cierto rejuvenecimiento de las personas, pueden recurrir a esa droga. Entonces, eso hace que también esté en auge en este momento el tema. Ahora, yo les decía, bueno, una de las hebras es la que es rica en secuencias de guaninas y tiene la posibilidad de, ¿qué hace? Se empieza a unir entre ellas. ¿Sí? Ya no busca citocinas complementarias para unirse, empieza a unirse entre guaninas de la misma hebra. ¿Pero qué pasa con la hebra que era rica en citocinas? Bueno, sigue otro camino y empieza a encontrar por sí sola otro tipo de interacciones. ¿Ok? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es la parte superior, el proceso superior que indica la imagen. Es así que se van a formar esas estructuras que siguen siendo secundarias porque habla de uniones entre bases nitrogenadas. Y esa era la definición que habíamos aplicado como para distinguir lo que era una estructura primaria de una secundaria de una terciaria. Esas estructuras son las que se conocen como G cuádruplex. Y está formada por monómeros de lo que se conoce como G cuartet, ¿sí? O G tetra. G-tetrad. Entonces, fíjense, las formas de unirse que tiene la guanina son muy diversas. Acá hay solo algunas. La clasificación es gigante por la cantidad de formas que se encontraron, ¿no? Pero en principio esta es una clasificación que sirve para entender de qué estamos hablando. Bien, podemos encontrar que una sola hebra es la que interacciona entre sí, formando una estructura paralela. ¿A qué se refiere con paralela? Que va a tratar de seguir el sentido. Hay algo que el ADN tiene y es que una hebra corre en un sentido y la otra corre en el otro sentido. ¿Ok? Para seguir el mismo sentido, o siguiendo el mismo sentido, se genera la estructura que es paralela. Cuando cambia el sentido, se forma la antiparalela, y cuando se combinan ambas formas, es lo que se conoce como híbrida. Pero no solo esta estructura se puede formar con una sola hebra, sino que también puede encontrar complementariedad con la otra hebra. De manera que vamos a tener interacciones que son interhebra, ahí dice intermolecular, pero es interhebra en realidad, y nuevamente con la misma clasificación, paralela, antiparalela e híbrida. Fíjense, cuando lo comparamos con el ARN, no tenemos todas esas formas, solamente va a aparecer la que es paralela. Esa es una característica o una diferencia principal entre lo que es ADN y ARN. ¿Ok? Bien, ahora fíjense, cada una de las estructuras principales que forman ese G cuádruplex era el G tetrad. ¿Cómo está formado? Bien, son guaninas que, si se fijan, no quería cambiar, volví a lo anterior. solamente quería utilizar el mouse como para señalar. Son guaninas que se disponen de forma planar, y cada una, si siguen al oxígeno, van a ver que cada una está rotada a 90 grados respecto de la otra. Esa rotación sirve como para que se formen los enlaces de hidrógeno, que como habíamos dicho, comparado con los enlaces de hidrógeno Watson-Crick, no hay ninguna diferencia, ¿eh? Sin embargo, se lo llama o se lo conoce de otra manera. Se lo conoce como enlaces de Huxting. Y esos enlaces de Huxting van a estar diseminados por todo el ADN. Porque cada vez que la estructura encuentra la posibilidad de estabilizarse mediante un enlace de hidrógeno, lo va a hacer. Todas esas estabilizaciones por enlaces de hidrógeno, que no son las típicas adenina, guanina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, se van a conocer como enlaces de hidrógeno de Huxting. Bien, entonces, ahí tenemos el G-tetral, que son bases de guanina, y estas forman un tetrámero, ¿sí?, que va a ser planar y va a estar estabilizado por toda la red de enlaces de hidrógeno de Huxting. Y el G-cuádruplex van a ser varias láminas o capas del G-tetral, 2, 3 o 4 láminas. Se encontraron más, ¿eh? Por eso esto es una generalización. Hoy por hoy, al ser tan estudiado, ya esto empieza a quedar muy, muy viejo, muy atrás. Y están apiladas, ¿ok? Formando una estructura que es rígida y fíjense, dejan en el centro una cavidad que está cargada negativamente. Y eso puede albergar iones. Y por lo general van a ser iones a nivel fisiológico, iones sodio o iones potasio. ¿Está? ¿Qué pasa? El G-cuádruplex se va a formar únicamente cuando haya presencia de los iones. Si no hay presencia de iones en el medio, no se forma. Entonces, hasta ahora sabemos que hay regiones que son no codificantes del ADN y en un principio, hace mucho tiempo, lo consideraban ADN basura. Como no codificaba nada, entonces era ADN basura. Pero después se estableció, bueno, tiene una función que es importante no solo a nivel estructural, sino también de regulación. Cuando estamos hablando de que en parte es importante para la transcripción y que la transcripción se lleve de buena manera, entonces la regulación es importantísima. Ahora, que exista la telomerasa era una ventaja, ¿no? Aseguraba que todo el material genético se copie correctamente. ¿Qué pasa? Hay una desventaja con la telomerasa, y es que en algunos casos empieza a sobreexpresarse. Y cuando empieza a sobreexpresarse, ¿qué hace? Empieza a producir más de estas secuencias terminales, más de lo normal. Y eso está vinculado con la aparición de ciertos cánceres que son muy invasivos. Entonces, metemos envejecimiento celular, primero muerte celular, eso está relacionado con envejecimiento celular y por lo tanto biológico, y también entra la palabra cáncer, clave cuando algo se le da un gran interés, ¿no? Entonces, por estar vinculado con la aparición de estos tipos de cánceres, es que en el último tiempo se estudió o se viene estudiando estas porciones de ADN para el tratamiento de esos cánceres. Y mucho está relacionado con la búsqueda de fármacos que puedan unirse fácilmente a estas regiones como para generar tratamientos o terapias. Entonces, la forma de atacar este tipo de cuestiones, viendo la complejidad de la estructura, donde vemos que hay, ¿qué tenemos? Enlaces de hidrógeno, interacciones con iones, tenemos Por las estructuras de la base nitrogenada, de lo que estamos hablando son de estructuras de anillo, y al aparecer las estructuras de anillo aparecen las interacciones de stacking, que son las de apilamiento entre anillos, que es una de las interacciones que estabilizan el ADN, la cadena así como la conocemos habitualmente. Es una de las principales energías, o aporta una de las principales energías de estabilización de esa doble cadena. Y si tenemos iones y también tenemos anillos y aparecen las interacciones pi-ion o catión pi, y todas estas interacciones que las clasificamos como no covalentes son las que le otorgan estabilidad y por lo tanto intervienen en todas las reacciones biológicas. Entonces, uno de los principales objetivos del estudio de estas interacciones es la identificación de drogas anticancerígenas y tratamiento de otro tipo de enfermedades que se producen justamente por muerte prematura de la célula o envejecimiento celular. Bien, hay muchas formas de abordar el tema. Obviamente siempre empiezan los experimentalistas. Siempre empiezan los experimentalistas, pero al trabajar sobre estructuras muy diminutas y muy específicas, siempre surgen complicaciones. Uno de los estudios que se pueden realizar es a nivel espectroscópico. Un ejemplo de ellos, se pudo determinar que las energías que intervienen tanto en la formación del G cuádruplex, ¿sí?, o sea, el plegamiento de la hebra, como en el despliegue de la hebra, es muy chiquitito. Es muy chiquitito. Entonces, cuando pasamos al ion sodio, a la forma de ion sodio, a la desplegada, hay 4,3 kilocalorías por mol implicada. Lo de abajo tiene que ver con la cinética, con el tiempo de relajación de esa estructura. ¿Sí? Lo que nos dice es que no solo la energía implicada es muy chiquitita, sino que también el tiempo en que se produce es sumamente cortito. Entonces, de una forma desplegada que antes tenía el ion sodio metido, puede pasar a una forma plegada, pero con ion potasio en el centro. ¿Sí? Y pasar de potasio nuevamente a la forma, o bien a otra conformación, ya sea paralela, antiparalela o híbrida, la energía implicada también es muy chiquitita. Esto obviamente brinda información sobre la estabilidad y nos está diciendo que, claro, al ser muy pequeñas esas energías implicadas, esas barreras energéticas, permite también que sea muy fácil hacerlas interaccionar con proteínas o con fármacos o con las mismas enzimas que generan la replicación, que están implicadas en la replicación. Bien. A nivel experimental es muy complicado trabajar con esto. Entonces se recurren a los métodos teóricos. Y cuando hablamos de métodos teóricos, lo primero que se meten, ¿sí?, o lo primero que empiezan a indagar es en energía, ¿no? Energía. ¿Y a quién vas a atacar primero? Bueno, andá desde lo menos complejo a lo más complejo. Y cuando hablamos de complejidad, vamos a atacar primero el problema enlaces de hidrógeno. Bien, entonces, ¿cómo se ataca el problema? Primero asociando dos guaninas, después estudias el agregado de otra guanina y después la cuarta para formar el G-tetra. No solo se producen interacciones, o no solo se estudian interacciones entre las bases, entre sí, cuando formamos un par y unidas por enlaces de hidrógeno, sino que también las interacciones que se producen de manera diagonal, que encontraron que tienen una cierta significancia, muy pequeñita, pero significativa al fin. Ahora, ¿qué hicieron? ¿O qué vieron? Que cuando se empieza a formar el G-tetra, empieza a haber una cooperatividad en la estructura. Y es la cooperatividad que está generando los múltiples enlaces de hidrógeno que se van produciendo. ¿Sí? Esto se calculó. Para eso se calcula la energía de interacción entre pares y después cuando vas agregando otra cosa, y la suma de todo eso se calcula con esa expresión. Suma cuatro veces, ¿eh? Suma cuatro veces la energía de interacción entre los pares y después suma dos veces la interacción que hay de forma diagonal. Es una aproximación, y esa aproximación hace que se puedan ser comparables con los valores experimentales. Ahora, esa energía de interacción se puede descomponer en muchas variables. Tenemos interacción de orbitales sigma, interacción de orbitales pi, ¿sí? Energía electrostática de dispersión, para dar finalmente lo que conocemos como energía de interacción. Ahora fíjense de dónde sacan que lo que se establece es una relación cooperativa en todo el sistema. Y bueno, van sumando las energías de interacción. Cuando vamos agregando una guanina más al sistema, y finalmente llegan a una suma de 69,7 kilocalorías mol. ¿Ok? Entonces, si no fuese cooperativo el sistema, todos los valores acá debieran ser iguales. O bien, no debiera dar ningún valor, no habría mucha diferencia entre agregar la segunda, la tercera o la cuarta base nitrogenada. También hay un componente en el sistema que se llama energía de sinergia. Lo proponen como una energía más implicada y lo calculan de esta manera. Fíjense que acá, cuando estamos analizando esa cooperatividad, cuando hablamos de los enlaces de hidrógeno, principalmente interesa la interacción entre orbitales sigma. Y fíjense que es aquella primera fila donde su aporte es muy grande comparado con la interacción de orbitales pi. Lo que nos está diciendo es que los orbitales pi también están teniendo, hacen su aporte en la estabilización. Y los orbitales pi son aquellos electrones que se van moviendo Entonces vemos efectos de resonancia o de estabilización por resonancia. Ahora, cuando hablamos, eso era cuando formábamos los G-tetras, pero cuando vemos la formación del G-cuádruplex, sí o sí necesitamos incluir al ion metálico. Si no está el ion presente, no hay formación del G-cuádruplex. Entonces, fíjense, el estudio lo hacen con la inclusión de un solvente. Y en ese solvente también la distribución de los iones metálicos. Por lo general utilizan o anda muy bien solvente implícito con un modelo COSMO, que hoy por hoy ya está integrado a todos los paquetes de simulación o de cálculo de estructura electrónica. Entonces, ¿cómo van a llamar a la inclusión de ese ion metálico con solvente rodeando a todo el sistema dentro de la estructura de 2G quarter como delta D de deformación? ¿Y cómo descomponen esa energía? Bueno, primero hacen un cálculo de la formación del ensamble, es decir, de las tétradas, y luego le incluyen al ion, y a eso lo van a conocer como energía de enlace. Entonces proponen una expresión como para modelar eso y para acercarse a los valores que son experimentales. Cuando estudian o hacen la comparación entre ADN y ARN, ven una diferencia. Ya habíamos visto la diferencia que se formaba o que aparecía, y era que el ADN podía tener muchas conformaciones, la paralela, antiparalela, híbrida, mientras que el ARN únicamente tomaba la conformación paralela. Ahora, al comparar ARN y ADN a nivel energético, ven que la conformación del ARN es mucho más estable, o un poco más estable, al menos, que la del ADN. Fíjense, para este último caso, por ejemplo, menos 107 comparado con menos 103 para el ADN. ¿Qué pasa con el ARN? ¿Cuál es la diferencia entre ADN y ARN? Entonces, nosotros teníamos acá la base nitrogenada, esto estaba unido a un azúcar, una pentosa, y todo esto estaba terminado en un grupo fosfato. La diferencia entre el ARN y el ADN es que en el ADN esto es una desoxirribosa, por eso se llama, o por eso se conoce, ácido desoxirribonucleico. Pero en el ARN nosotros tenemos eso. Ese grupo oxidrilo adicional hace que o aumenta las probabilidades de que se produzcan interacciones de hidrógeno, ¿sí? Entre este y, por ejemplo, este fosfato es esto, ¿sí? Entonces, con alguno de esos oxígenos puede generar un enlace de hidrógeno, o con algunos o con ciertos oxígenos que aparezcan en la estructura y con los que se encuentre ocasionalmente. Y como ese oxígeno va a tener pares de electrónicos libres, entonces va a poder formar el enlace de hidrógeno. Esa probabilidad o esa posibilidad de formar enlaces de hidrógeno adicionales hacen que el ARN o estas estructuras G-cuádruplex para el ARN sean más estables que las del caso del ADN. Ahora, también lo que se conoce es que el ion metálico coordinando esas estructuras, porque lo que se produce es una coordinación entre el ion y la estructura del G-tetra, el tipo de ion que se utilice es importante. Habíamos dicho que a nivel fisiológico siempre íbamos a encontrar potasio y sodio. Sin embargo, si buscamos iones con las mismas características, encontramos todos los de la primera fila. Tenemos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Entonces probaron, che, ¿solo con sodio y con potasio se forma o pueden entrar los otros? Bueno, agarran y hacen el estudio. Nuevamente lo que van a estudiar es delta de Bond. Ellos lo llamaron así. Y el ciclo termodinámico que establecen es una energía de desolvatación, el delta de strain, que sería la deformación de la molécula como para que ingrese el ion, la interacción y nuevamente la solvatación. Así lo modelan ellos. Obviamente cada una de esas energías es un estudio de energía de interacción. ¿Está? Lo que encontraron es que el orden de estabilidad o de mayor estabilidad va a ser mayor para el potasio, le sigue el sodio, luego el rubidio y después el litio. Ahora, si nosotros vemos en la tabla periódica, nosotros tenemos litio, sodio, potasio, rubidio. Fíjense que para el G cuádruplex prefiere este, ¿sí? Todos estos iones, ¿no? Prefiere este, luego este, este es primero, este es segundo, este es tercero y este es cuarto. Entonces estamos hablando de que prefiere iones de un tamaño que es intermedio. Todos tienen la misma carga, pero lo que interesa acá es el tamaño. Y no por ser más pequeño el litio tiene preferencia. ¿Sí? Uno, o lo que cabría esperar es que, bueno, al ser más pequeño, qué sé yo, la energía de deformación de la estructura tiene que ser menor, porque necesita menos esfuerzo para que entre el ion. No, busca tamaños intermedios. ¿Sí? Primero potasio, después sodio, después rubidio. Bien, entonces hablamos de las energías para formar el chitetra, hablamos de lo que está metido en la formación del G cuádruplex, pero después viene el estudio de, bueno, ¿qué pasa si no estudiamos solamente la formación de un G cuádruplex? Vamos a meterle más porque la naturaleza así nos indica, nos dice que encontramos naturalmente hasta 4 G-tetras apilados. Fíjense, estudian por un lado el delta bond, que era, habíamos dicho, era la introducción del ion. Y fíjense cómo todo esto surge a partir de estudiar la introducción del ion a la estructura. Cuando vemos el delta de bond, cuando vamos hacia la derecha, agregamos o estudiamos primero 2 G-tetras apilados, después 3, después 4. Fíjense que el delta de Bond se mantiene prácticamente en el mismo valor para las 3 estructuras. Sin embargo, algo que llama mucho la atención, o lo que le llama a los investigadores la atención, es cómo varió, ¿sí?, hacia la estructura de G-tetras, de 4 G-tetras, la energía de interacción que está en rojo ahí, o al menos acá lo veo en rojo. Fíjense que hay una disminución hacia la estructura que es más compleja. Eso hasta a mí me llama la atención porque nosotros hicimos estudios de interacciones de pin stacking en la molécula de ADN, visto desde la RMN. Y lo que nos dice es que al aumentar el número de bases, nosotros vamos aumentando la estabilidad de la cadena. Y sí, habíamos dicho que el stacking era una de las principales energías de estabilización de toda esa macromolécula. Entonces, cuando hacen la descomposición de esa energía de interacción para ver qué pasa, y eso es lo que tenemos acá a la derecha, ven que una de las componentes que más influencia está generando en ese fenómeno es lo que está en azul, que es la energía potencial electrostática. Claro. Cada vez que estamos uniendo un nuevo G tetra al G cuádruplex, lo que ocurre es que empiezan a repelerse los iones. Entonces, de esa manera, encontramos repulsión coulómbica. Si bien todo funciona correcto cuando tenemos un solo ion, a medida que vamos agregando más iones, esa repulsión hace que la energía de interacción baje. O sea que estamos hablando de una estabilidad menor. Y ese efecto no solo es local, es decir, para los vecinos, sino que se puede extender a grandes distancias. El efecto se extiende a grandes distancias. Entonces, eso también es un hecho llamativo. Ahora, siempre hemos hablado de la importancia del ion, la importancia o la influencia de los enlaces de hidrógeno, pero en ningún momento hablamos de, bueno, qué tan importante es el p-stacking, que acá se tiene que ver reflejado. Estamos hablando de cosas que tienen cuatro anillos en un plano interaccionando con otros cuatro anillos en un plano inferior, un plano superior. Ahí tendría que haber mucha interacción de stacking. Bueno, como para determinarlo, también nuevamente hacen el mismo estudio de interacciones, energías de interacción, pero agregan una modificación a la estructura, le agregan halógenos a ciertas partes de la estructura. Ahí estamos viendo con X y con Y, están simbolizados el agregado de halógenos, y siempre le incluyen halógenos que pueden ser iguales, X, Y pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Nosotros hacemos ese tipo de estudios, entonces sabemos de qué se trata. El resultado que obtuvieron es que no solo las energías de interacción aumentan mucho con el agregado de los halógenos respecto de, obviamente vamos a tomar como referencia, la estructura normal, que sería la guanina sin reemplazos, sin modificaciones, sin sustituciones. Cuando le agregan los halógenos, las energías de interacción entre enlaces de hidrógeno o entre pares de guaninas aumenta muchísimo. Y obviamente va a aumentar también cuando se cierre todo o cuando se complete toda la estructura. Y lo que pudieron determinar cuando hacen el estudio de la interacción de un G-tetra con otro, con otro y con otro, ven que la energía de stacking o el aporte que hace el stacking a la estructura también es muy superior. Entonces acá estamos viendo una metodología como para modificar no solo las interacciones entre pares, sino entre filas o pilas de G-tetras. Todo eso es muy importante al momento de buscar drogas que se peguen a este tipo de estructuras, porque es una forma de ver de qué manera podemos modificar esto para hacerlo o más fuerte o para debilitarlo también. ¿De dónde surge la motivación de estudiar este tipo de cosas? Bueno, surgió con Guillermo la posibilidad de presentarnos a un proyecto como para adquirir equipamiento nuevo, y una de las propuestas era el estudio de este tipo de sistemas, donde el equipo que se va a obtener es equipo óptico, con el cual se pueden generar vórtices ópticos. ¿Qué son los vórtices ópticos? Haces de luz muy inhomogéneo. Una de las metodologías que se pueden realizar con estos vórtices ópticos es la generación de lo que se conoce como pinzas ópticas, que tienen la capacidad de agarrar y manipular estructuras de este tamaño, ¿sí? Y tienen la posibilidad de estirar ADN. Basándonos en eso, nosotros queremos ver cuánta fuerza hay implicada en esa, en ese estiramiento y compararlo con resultados que puedan surgir a partir de la teoría. Ahora, vieron que yo expliqué cosas o mostré cosas que tienen que ver puramente con lo energético. ¿Ok? Y eso es porque nosotros que trabajamos con resonancia magnética nuclear, no hay muchos estudios o son muy incipientes los estudios que hay para estos sistemas. Entonces, nosotros queremos ver de qué manera podemos volcar cosas que ya sabemos, ¿sí?, metodologías que ya manejamos, y escalar a este tipo de sistemas que son todo un desafío porque son inmensos. Son inmensos comparado con los niveles de estructuras en cuanto a tamaño, ¿no?, que solemos trabajar habitualmente. Y aunque estos estudios de energías, y más con en el último tiempo, yo lo que estuve presentando son resultados y cosas que vienen del 2016, previamente hay muchísimo hecho, pero esto es lo más destacado desde el 2016 al 2023. Y aún así, aún con todos los cantidad de estudios que se han hecho, todavía hay ciertos aspectos que no estudiaron, y ahí es donde nuestra oportunidad como para meternos nosotros haciendo cálculos no solo de RMN y cosas que podemos ver a partir de RMN, sino también a nivel energético, y amalgamarlo, ¿sí?, hacer ese híbrido con lo experimental, que estaría buenísimo si llegamos a poder concretarlo. ¿Preguntas? Tengo una pregunta, sí. Una pregunta muy básica, perdón. Vos encontrás la primera de las diapositivas, sí. No, el relieve está arrollado en general. Sí. ¿En qué momento se desarrolla para hacer la transcripción, para que el RNA pueda leer? En el momento, claro, esa transcripción se vale de una maquinaria que es enorme, ¿sí?, que viene a agarrar y desenrollar todo eso y empezar a hacer la copia. Entonces, para hacer la copia tiene que desenrollar. Sí, tiene que desenrollarlo todo. Y después se enrolla todo el mismo. Sí. Y es rapidísimo, es impresionante. Solo imaginarlo. Con imaginarlo ni siquiera nos aproximamos a lo que realmente sucede. Pero es espectacular toda la maquinaria y toda la metodología que hay metida ahí adentro como para hacer esa replicación. Y las estructuras estas de los G4 y el G4, todas estas estructuras, ¿cuán frecuentes son en la cadena? ¿En qué porcentaje aparecen? No sabría decirte, hay... las principales o las más evidentes son en los telómeros, ¿sí? Aparecen en los telómeros, pero también, ya te digo, el ADN es, si lo extendés completo, tiene 2 metros. Ahí ocurre demasiadas cosas, ¿verdad? Entonces, si no está en el telómero, ¿es un defecto del... No, son nada más regiones que no codifican y están por alguna razón ahí. En muchos casos se conoce por qué está ahí, ¿sí?, por qué aparece en una determinada región. Es decir, vos también tenés muchas regiones que se conocen como promotoras de genes, ¿sí?, y también aparecen estas estructuras. El tema es, va a tener una frecuencia que es de algún modo alta, porque toda nuestra información genética, no me acuerdo bien la relación, pero es algo así como el 90% es no codificante. El 90% de todo el ADN es no codificante. Únicamente la parte que codifica, o sea, la que contiene secuencias para genes, secuencias de genes, mejor dicho, es muy chiquitita comparado con el porcentaje total de secuencia. ¿Sí? la telomerasa aparece solamente en los telómeros? ¿O aparece también en esas otras partes donde no hay codificación? En realidad aparece en los telómeros. Trata de identificar, porque siempre lo que hay es, del mismo modo que cómo se va codificando la proteína, lo que va buscando son secuencias específicas. ¿Sí? Va buscando una secuencia específica, listo, se pega ahí. ¿Sí? Y ahí agarra y ponele, sintetiza aminoácidos o pega aminoácidos. Pero lo que hace por lo general este tipo de enzimas, obviamente que conocemos, que sabemos de las enzimas, por definición son estructuras que son sumamente específicas. ¿Sí? Son catalizadores y son sumamente específicos. Entonces, por lo general, tratan de buscar, qué sé yo, ponele esto. Buscan toda la cadena, algo que tenga esa secuencia. Y va buscando, se recorre todo, hasta que encuentra esto que le dice, párate acá. ¿Sí? No porque le interese esto, sino porque le interesa lo que sigue acá. Por lo general funciona así el mecanismo. Busca una señal, ¿sí? Busca una señal, encuentra esta secuencia que es su señal, listo, se para ahí, pero lo que agarra y sintetiza es lo que sigue acá. ¿Está? Y todo se maneja así, con señalizadores. ¿Y qué son los señalizadores? Secuencias que son sumamente específicas, que aparecen solamente ahí, y por eso le da la posibilidad de, bueno, actúa solo en esa región. Y sí, no podría ser de otra manera, tenías que preguntar. Pues la estabilidad se puede hacer desde un punto de vista, uno es la energía. Sí. Pero la energía, como nosotros lo solemos hacer a nivel teórico, o sea, cero Kelvin, a presión, a una atmósfera, no hay presión. Sí. Pero a nivel de laboratorio hay condiciones estándar. Y por lo general, para hacerlo lo más compatible a lo que en teórico hay, sería considerar la energía libre de Higgs. Sí. En estas descomposiciones o en estos estudios teóricos, ¿también hacen este análisis de la energía libre de Higgs? No específicamente dentro de cada uno de los estudios. Por lo general se estudia energía libre de Higgs en estudios, por ejemplo, el primer estudio que les mostré, ahí sí empezás con energía libre de Gibbs. ¿Sí? Okay. Y después se empieza a plantear lo otro. Okay. ¿Sí? Pero dentro de esos trabajos donde hacen, qué sé yo, puramente cálculo de energía, no entran con cálculo de energía libre de Gibbs. Sí, pues, obviamente, el trasfondo es que todo eso, ¿sí? Todo eso y esas energías calculadas sí o sí tienen que coincidir con la energía libre de Higgs. La estabilidad es cambia, desde el punto de vista. Si la energía libre de Higgs te puede decir que es otras cosas, sí. Pues cuando vayas también en el laboratorio vas a tener otra cosa diferente a lo que se tiene directamente. Sí, sí. Es por las variables entre la temperatura y la presión, entre otras. Sí, sí. Y otra cosa es que creo que el estudio se ha hecho con el SORA. Esto es todo SORA, es todo ADF. Eso, a eso iba. Ese programa tenemos paquetes post Cell Consistent File, que son el Butane y el envío. Esos, no hay estudios donde abarquen estas metodologías para analizar las interacciones intermoleculares de lo que usted está planteando o mostrando. Butane no vi. ¿Sí? Solo vi EDA. ¿Qué era lo que básicamente? Esto es EDA. Esto es EDA. Butane, sí, hay. No me interioricé mucho. Pero sí, tiene que haber. Pero específicamente ellos, los autores que estuve mostrando, que es básicamente Fonseca, ¿verdad? Se desvincularon del Butane hace un tiempo ya. ¿Por qué? Porque lo que tiene Fonseca Guerra es que dice Butane está mal. Está mal. Bueno, eso suele pasar en ese ámbito. Que a veces dicen que el nivel está mal. Claro, a ver. Ella es una estudiosa del Q-Time porque todos sus estudios desde hace mucho tiempo hasta alguna parte atrás eran de Q-Time principalmente. Pero agarró después, se separó de Q-Time porque dijo, no está bien, no me convence. Esa es la principal razón por la cual en todos estos estudios no aparece Q-Time. Se basa más en EDA, NBO, pero ya Q-Time no lo incluye como uno de sus estudios principales. Bueno, pero aún así lo siguen usando. No, obviamente. Para algunos casos seguramente le podés echar mano a Q-Time como para... Otra cosa era que usted mostraba que los cálculos los hacen en el Cosmos, pero pues, en cierta parte usted nos habló que estas estructuras son muy... pues les gusta la estabilización por medio de enlaces de hidrógeno. Y una fuente de enlace de hidrógeno son los solventes. Claro. Y bueno, ahí está una de las partes que digo, de esto hay mucho hecho, pero de hecho no hay ciertas cosas que son muy importantes, que nosotros ya probamos, funcionan, sabemos cómo modelarlas, cómo hacerlas factibles, porque eso es lo principal acá, cómo hacer factible, llevando a cabo cálculos mecanocuánticos. Porque todo esto lo podés hacer tranquilamente con una dinámica molecular, ¿sí? Mecánica molecular, le podés meter QMM, QMMM. ¿Qué es QMM? Agarrás y separás el sistema, ¿sí? Vos tenés todo un sistema. Entonces decís, todo esto... lo grande lo voy a calcular con, o lo voy a estudiar con mecánica molecular, y donde se da la interacción más específica, yo lo estudio con mecánica cuántica, con un método de mecánica cuántica. ¿Está? Sí. Después le metes a todo esto semiempírico y te aproximás mucho. El problema es que no te podés acercar lo suficiente para las interacciones que son muy específicas y que únicamente vas a poder tener datos valiosos a partir de método de mecánica cuántica. Y esto es todo DFT. Sí, la clave es DFT. QMM, hay una herramienta que se llama AlphaCode que salió el año pasado, yo creo que es de Google, que hace predice el plegamiento. Sí. A mí no va a decir, no sé si ha sido un pleito también. Sí, seguro. Seguro. ¿Seguro? Y esas capas son cristales, pues se cristalizan. Las capas que usted nos mostró, que sí. Se cristalizan. No lo sé. No lo sé. Pues por el ion que tiene la mitad, no sé. Y uno tendería a creer eso, pero creo que no. Que, por ejemplo, ahí se puede tener un mapa de rayos X, y con un mapa de rayos X se puede hacer un análisis. Claro, claro, sí. Sí. Una pregunta que más me da básica. ¿Se sabe algo de por qué el sistema prefiere iones de potasio? ¿Te puedo dar una hipótesis? Pues no. sino de qué es lo que la comunidad más de alguna manera cree o por dónde van las corrientes ahí o no, no. Lo que está demasiado alejado siquiera de poder saber no le podés atribuir significado al bueno por qué esto y por qué no lo otro, pero por lo general no se lo estudia. Porque lo único que te interesa es, bueno, ¿cuál necesitas? ¿Ves? Se puede estudiar el porqué, ¿sí? Pero no se lo estudia porque para donde estamos, del tema, es mucho más importante, bueno, saber cuál antes que el porqué. ¿Y por qué cuál? en qué beneficia que tenga. Porque justamente acordate que todo esto, todo este estudio es tendiente a ver, vamos a generar un fármaco anticancerígeno para este tipo de cáncer. ¿Qué generalidades o qué sabemos de la estructura del mecanismo por el cual se produce? Bueno, este está haciendo que este haga esto, otro haga, bueno, listo. Si este es el problema, bueno, ¿de qué manera lo atacamos? Y bueno, tenemos que agarrar y pegar este ligando acá, pero tiene que ir acá, ¿eh? No acá, acá. Bueno, agarramos y labilizamos esta partecita de la cadena o esta interacción. ¿Sí? La soltamos, metemos ahí lo que queremos, agarramos, dejamos que se acomode todo y a ver, debiera funcionar, los cálculos dan que funcionan. ¿Lo podemos hacer? Esa es otra cosa, es por eso, qué sé yo, esto lo ves mucho en síntesis orgánica. Vos sabés por la teoría que, bueno, vos tenés que meter un hidróxido acá, acá meter un metilo, acá meter un nitrilo, qué sé yo. ¿Cómo lo hacemos? Vos sabés que teóricamente eso da, ¿sí? Y tiene que suceder. Bueno, después tenés que buscar la metodología como para agarrar y lograrlo. ¿Sí? Y para saber eso tenés que conocer muy bien la estructura, tenés que saber dominar la química orgánica como para ver, bueno, yo tengo que sacar este sustituyente de acá y reemplazarlo por este otro. Bueno, ¿en qué parte de un ciclo, por ejemplo, de un benceno, donde tenés que atacarlo, qué tenés que poner como para que este se labilice y salga y después pueda agarrar y entrar en otro de mayor afinidad? Lo mismo esto, ¿sí? A escala más grande, donde tenés que manejar muchas cosas y vos sabés que acá, por eso es en lo que te basás, es en lo más fundamental. Vos sabés que esto es lo que prefiere. Listo, entonces atacás, ¿de qué manera interferimos con esto? ¿Sí? Y eso ya es útil como para seguir trabajando. Ahora, si en el medio vos te encontrás con que, pará, todo el tema se basaba únicamente en la naturaleza del por qué este y por qué este otro. Si eso en algún momento llegase a interesar, bueno, obviamente van a aparecer estudios de eso y van a aparecer las hipótesis. ¿Sí? Pero por lo general, esto es muy simple y es ya casi concepto de química general. Lo que interesa es tamaño y carga. Lo que busca el sistema es una relación. ¿Sí? Donde esto llega a algún tipo de equilibrio, y por eso fíjate que busca esta estructura, o mejor dicho, estos tamaños intermedios, ¿sí? Porque como te dije hoy, ahora, ¿qué sería lo más fácil? Agarro y meto este que es más chiquito, menos esfuerzo, menos energía. No es así, ¿sí? En toda la química lo que interesa es la forma, y con la forma tenés tamaño y la carga. Y todo se trata de eso. Dime. Una pregunta sobre las simulaciones que vos haces. Sí. Que haces TFT. Con solvente. Sí. Y con iones, ¿no? Sí. Para tener esto. Sí. Haces también de este tipo, haces una parte de una región clásica, un soluto, digamos una región tipo soluto, cuántica, una región. No, clásica. No. Por ahora, por el tipo de tamaños que veníamos trabajando, lo metíamos todo cuántico. ¿Sí? Todo DFT con solvente. Lo que podés hacer en casos así, siguiendo con la metodología de DFT, agarrás y le das bases, funciones de base, más chiquitas, a las partes más lejanas de donde te interesa a vos. Entonces, qué sé yo, las aguas como solvente metidas le podés dar una base muy chiquitita y es suficiente. ¿Y qué corres diferente con el ion que haces? ¿Vas colocando fijo en diferentes, corres en diferentes? Obviamente todo empieza con una optimización estructural. Todo empieza con una optimización de solvente y ion. Por lo general primero debieras todo depende mucho del sistema. Algunas veces funciona la receta, a veces no funciona y tenés que probar muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, para estas estructuras grandes no empieces con tratando de optimizar ya con un método mecanocuántico tu estructura, tu sistema. Agarrá, hacerlo con una dinámica molecular. Corre una dinámica, ¿sí? Te lleva, dependiendo del sistema, del tamaño del sistema, te va a llevar un tiempo muy cortito, a diferencia de lo que de hacerlo mediante un cálculo de primeros principios, FT. Eso para utilizar la estructura del G4. Del G4. Y después corres una dinámica más completa. Después agarras y le metes el solvente, ¿sí? Y dejas que se optimice. Podés agarrar y dejar, bueno, en la dinámica optimicé primero el sistema central, el sistema de interés, ¿sí? Lo optimicé ahí. Después puedo agarrar y dejarlo fijo y meter las aguas y que se optimicen con los iones, ¿sí? Y después, como un tercer paso, puedo agarrar y dejar que todo se relaje y que todo se mueva, pero son diferentes etapas. Eso con dinámica molecular, eso lo podés hacer con dinámica molecular, pero a nivel mecánico cuántico no es necesario muchas veces tener una esfera gigante o un cubo gigante de solvatación, que es con lo que se suele trabajar. ¿Bien? Tenés acá tu moleculita y una esfera de solvatación inmensa. No necesariamente tenés que abordar el tema así. Podés agarrar y ubicar las moléculas de agua más importantes en tu sistema. ¿Bien? Las que para eso haces un mapa de potencial electrostático y decís, bueno, acá le podemos meter agua, acá pues también, acá también, los dejas cerquita, dejas que se optimice, pum pum pum, lo agarras la molécula y listo. Y con eso es suficiente como para hacer unos primeros estudios. De hecho, podés agarrar también y lanzar una dinámica molecular, ¿sí? Con una esfera de solvatación gigante, dejala, tenés ese equipo como para hacerlo, metele. ¿Sí? Termina y decís, bueno, ahora para hacer el cálculo en serio, le saco nomás, le borro, ¿sí? Todas las capas de agua necesarias hasta que me quede un sistemita que sea consistente, que sea razonable como para hacer los cálculos, ¿verdad? Por eso, no hay una única receta. Puede funcionar esta no, y es muy artesanal el trabajito. ¿Estamos?